A mí me has dicho, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro. A eso iba. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por supuesto. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.